bien, visitar al área de represa, ya, o sea, observar. Entonces se no ha impedido totalmente la entrada. Entonces nosotros somos como panameño y como originario, y queremos que por lo menos de buena forma solicitamos el permiso formalmente, y que no concedieron ese oportunidad, solamente una visita que hicimos. Entonces no lo regalan, y es por eso que queremos solicitar el nuevo ministro para reforzar, aclarar la cosa de una forma pacífica. ¿Y quiénes cuánto tienen ahora? Dos personas. Sí. Tres. Yo voy a llamar una por una. ¿Quién va a hablar primero? Usted va a hablar.